Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Donde no hay sufrimiento. Esta va a ser la 4:59 y seguimos enganchados a la actualidad. Donde no hay sufrimiento. Hoy le vamos a dar un pequeño repaso a discos nuevos o casi nuevos de el panorama del territorio nacional. Nuestro propio animal canta a la gente pa' gratis. Como siempre hemos acumulado discos, ahí estamos haciendo criba y hoy hemos traído unas pocas de canciones. Vamos a empezar con uno de los regresos inesperados que más contentos nos han puesto en lo que llevamos de 2014. Hacía mucho tiempo que no sabíamos de ellos y hoy podemos disfrutar de nuevas canciones, atención, atención, de Madí. Out of these, oh, you Hacía mogollón de tiempo, hacía pues unos cuantos años que Madí anunciaron primero su separación, luego una gira de despedida y después el más absoluto de los vacíos. Y este año pues han decidido regresar. Sí, señor, estamos ebrios, estamos llenos de gozo. Nos mola Madí. De hecho, fue uno de los primeros grupos que estuvo aquí en la Isla de Encanta, si no recuerdo mal, ¿no? Vamos. Lo que no recuerdo es cuándo, pero sé que es de la primera época. My Weapon. Sí, sí, sí. Pues a Ramón le seguimos desde que empezó con el grupo, uh-huh. Antes incluso de empezar nosotros a hacer el programa, y efectivamente vino. Vino, pues, a la cosa de pues, casi 10 años. Fácil. Sí. Yo creo que fue cuando sacó Orion's Belt, el tercer álbum de... Sí, me suena Orion's Belt. De Marí. Uh-huh. Y después, al poco, pues, empezó también a trabajar por su cuenta y riesgo. Marí publicaron en 2007 un disco llamado La Antártica, que fue, pues, el último. Hicieron esa gira de despedida en 2009 y 5 años después han decidido volver a las andadas. De momento, poco a poco, con un 7 pulgadas, un single de vinilo titulado Age of Ruin, que es también el título de esta canción que acabamos de escuchar, en la que se les nota, pues, en plena forma. Y la verdad es que con esa garra, sí, con esa forma de hacer tan característica, por supuesto, la voz de Ramón, pues inconfundible y marcando la pauta. Y estas dos canciones nuevas de Madí en 2014 pues obligan a pedirles, ¿no?, que sigan, claro. Cuanto más canciones mejor, y si son en esta línea, más y más. Claro que sí. Habrá oportunidad de verles en directo, porque junto a la publicación de este 7 pulgadas, pues también están rellenando su agenda con conciertunis. Y qué os vamos a decir, hace poco estuvieron en Madrid y dejaron un estupendo sabor de boca, como de costumbre, así que si por lo que fuere se dejaran caer por vuestro barrio, no los dejéis pasar, ¿eh? Que luego vienen los lloros y los llantos. Los cánticos. Y tenía que haber ido. El plañir. ¿En qué estaba pensando? No puede ser. Ahí no hay manera. Seguimos en Cataluña y seguimos con unos amigos de los amigos de Madí. Vamos a escuchar el nuevo álbum de Me and the Bees. And I Así suena el nuevo disco de Me and the Beast, otro grupo de la órbita catalana que en este 2014 ha regresado con estupendas noticias en forma de canciones como esta, Like We Were Young, 2 minutos y medio de ese indie pop de purísima cepa, de aquel que hacían grandes grupos de esta onda Tui en los años 80. Está tan bien asimilado que es que no se les puede poner ni un pero, ni está hacer claro. Ningún reproche. Y atentos porque este Mundo Fatal, así titula el disco de Me and the Beast, el nuevo trabajo del tío catalán, es así, de majo, en todos y cada uno de sus 14 cortes. Esa es la amiga que podéis encontrar en ese nuevo disco de Me and the Beast que hoy hemos traído aquí a la era de Encanta y Encantados, por supuesto. Sí, y vamos a seguir en tierras layetanas con grupos que van emergiendo, que van asomando la cabeza poco a poco. Por ejemplo, es el caso de Muñeco, que ya tienen larga duración, disco hecho y derecho. Nada que ver con Me and the Beast, pero cuidadín, que también hay calidad. Escuchamos a Muñeco. Pues sí, sí, os lo decíamos, que aquí hay... ¿Hay chicha? Hay chicha, ahí hay donde agarrar, o sea, está claro. Está claro que no tiene musicalmente mucho que ver con nuestro anterior grupo, pero sí geográficamente, son de allí de Barcelona, sí. Se caen cerca. Y en cualquier caso, que no tengan nada que ver con Me and the Beast, no les resta mérito ni a nosotros, ni hace que nosotros nos pongamos mohinos, ni nada por el estilo. Este rock instrumental, psicodélico, y por momentos también matemático, por así decirlo, y también ruidoso cuando toca, pues... incluso bailable. También a ratos se puede bailar. Pues nos gusta pues porque nos gustan los Doors o nos gustan Mogwai, por ejemplo, nos gustaban los Tortoise del principio, también los del final. En pues fin, que... Incluso los del medio. Hasta los del medio, sí, sí. Ocurre, es el primer álbum de Muñeco y la verdad es que canciones como esta, McFly, que acabamos de escuchar, nos invitan también a seguir su pista, a seguir la pista de este quinteto barcelonés que se estrena en larga duración con este álbum después de haber publicado un EP hace un par de años que también rascó alguna que otra fibra sensible. Y son ocho temas que debéis disfrutar poco a poco, es lo que se os pide. Y ahora seguimos aquí en Lela de Encanta, volvemos a no movernos de Cataluña, seguimos allí emplazados para ir a Mon. Luego os contamos. Que nos cuenten luego. ¿Qué canción más maja? Ya lo contamos. Oh, your brain's made of candy. At first I thought it was rancid. But now I know it's weird. So that's what I'm going to en rama. Pues sí, sí, no está nada mal, no está nada mal. Este Your Brain is Made of Candy, una de las canciones, una de las primeras canciones de Mourn, un dúo barcelonés, bueno, concretamente del Maresme, sí, son de Mataró y de por allí, vaya, que pues ya prepara su primer álbum. Están trabajando en el lanzamiento porque el disco está finalizado y se supone que verá la luz en septiembre, después del verano. Mourn es un dúo muy joven, la media edad del grupo es de 17 años. Fue fundado por dos mozas de pues que acaban de terminar el instituto, el bachillerato, que se llaman Carla y Jazz, y Jazz es la hija mayor de Ramón Rodríguez, el líder de Madí. O sea que ya vamos tensando hilos y tirando puentes también. Luego a este dúo pues se le sumaron Antonio y Leia, que es la hermana pequeña de Jazz, es decir, que es también hija de Ramonet. Y así, poco a poco, pues a la chita callando, fueron haciendo canciones, han ido haciendo canciones durante el último año, han ido soltándolas por ahí, han ido haciendo conciertos, han colgado un par de ellas en Bandcamp, y la verdad es que alucina, ¿no?, que unos mozos tan jovencitos tengan también asimiladas pues unas influencias muy claras, no, sobre todo del rock alternativo de los años 90. De los años 90. Pero no mola, les ha quedado bien. Sí, sí, les ha llamado poderosamente nuestra atención y por eso están aquí hoy, les encanta. Sí, sí, y esperamos que el álbum, ese álbum que tiene que ver la luz después del verano, pues nos siga dando las mismas alegrías que estas canciones que podéis disfrutar a través de su Bandcamp, ¿eh? Así que, pues eso, quedaros con la coplilla, ponemos los enlaces como siempre en nuestra entrada, en nuestro podcast semanal, y esperamos que os esté molando, que os haya molado, que le sigáis también la pista a Moon. No nos movemos de Cataluña, hemos empezado, pues, madre mía, más catalufo imposible el programa, pero bueno, o sea, pero oye, lo que hay. Es lo que hay, la música es lo que prevalece, es lo que nos mola, y curiosamente ha sido, pues en fin, sin comerlo ni beberlo, hemos agrupado a todos los grupos catalanes al principio del programa. Sí, señor. Sí. Así que vamos a seguir con un disco precioso que también llega desde allí, desde, en este caso, desde Barcelona, de un viejo conocido del programa que hacía mogollón, que no podíamos escuchar, de cuyo talento no podíamos disfrutar. Por fin hay nuevo disco, Oh Yeah, Come On, de Carlos Cross. De Carlos Cross. Joder, tío. Ayer nada. Espérate, mira, fíjate cómo suena esto. Dale al play, hombre, dale al play. Vas a flipar. Bueno. Si no me vas a querer como antes, mejor que te olvides de mí, por favor. Y si no vas a entregarme tu alma, si soy un capricho de tu corazón. Si ya sabes que no soy más que un muchacho triste y desafortunado, ¿por qué te empeñas en recordarme que todo lo bueno lo tuve con vos? Distancia. Perfecta. Nadie se resiste al amor. Así se titula el nuevo disco de Carlos Cross, esta vez sin los 400 golpes. Pues mirar, hacía casi 10 años que este músico barcelonés no sacaba disco. Y pues si decimos que le hemos echado de menos, estaríamos mintiendo como unos bellacos, porque es que hacía tanto tiempo que casi casi ni nos acordábamos de él. Y el jodido, pues, ha dicho, cuidadín que sigo aquí, que lo sigo teniendo. Y se ha marcado un álbum, en fin, de los que hacen verdadera afición. Está a la distancia, es solamente una prueba de ello, una brillantísima prueba de ello. Hay 11 canciones más impecables, inapelables, inauditas casi, en el nuevo disco, el segundo álbum de Carlos Cross, que, como os decimos, está de vuelta después de mucho tiempo. Y oigan, ¿de qué manera? Brutalidad policial. No, es impresionante, es impresionante. ¿Qué canciones, oigan? ¿Qué canciones? ¿Qué letras? ¿Qué melodías? ¿Qué arreglos? ¿Qué todo? En fin, esperamos verle pronto también por aquí, por los Madriles, en condiciones y con, pues eso, un escenario acorde a su talento y muchísima gente viéndole, que es lo que se merece. Nuestros mejores deseos para Carlos Cross, como siempre. Descarado. Y si podemos hacerle venir aquí al Estudio 2 de Radio Enlace, en el madrileño barrio de Hortaleza, eso no dudéis que lo haremos. Eso va a ser la hostia. Lo vamos a intentar, por lo menos. Se intentará, como siempre. Nos vamos de Cataluña. Por fin, sí. Salimos. Nos vamos de allí, no sé qué se me cuela. Ah, ya sé, ahora sí. Nos vamos de allí para bajar hasta Sevilla. Yes. Y para encontrarnos con un disco atípico, pero sorprendente y muy recomendable. Se llama Recordando a Triana, así se titula este álbum, y como muchos quizá ya sepáis o como habéis podido colegir, es un disco de homenaje al irrepetible trío sevillano. Con mucho arte, ¿eh? Muchísimo, muchísimo arte, muchísimo talento y sobre todo pues el sentimiento necesario para que canciones como Diálogo suenen y hagan justicia al Tío de Jesús de la Rosa y compañía. Escuchamos a Miguel Rivera, a Miguel de Maga, acompañado o secundado por su grupo, haciendo Diálogo de Triana. ¿Qué suene, hombre? A ver qué os parece. Seguro que bien. Y llorando me confesas. Pues ahí queda eso. La verdad es que no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Hacer una versión de Triana, hacerla en condiciones y, en fin, llegar a esas elevadísimas cotas de emoción que tenía Jesús de la Rosa en sus cuerdas vocales. Pero Miguel Rivera, Miguel de Maga, es uno de los que puede hacerlo y de los que de hecho lo consigue en Recordando a Triana, un álbum tributo, un álbum de homenaje al grupo sevillano, en el cual pues está implicado otro grupo sevillano de ahora, Maga, casi casi al completo, y Antonio Lomas, un veterano de la escena granadina que ha tocado pues con todos los que había que tocar por allí y que fue el gran impulsor, el gran artífice de este álbum de homenaje a Triana, que ya está ahí, ya está ahí a vuestra disposición. Se puede escuchar, se puede comprar, se puede pasar por la tienda del ramo más cercana a casa y buscar entre los muchos discos que tenga este homenaje a Triana. Grandes grupos de la parte sur de España, pues eso, tirando del cancionero de Triana y haciendo canciones como esta, que es brutal, vaya. Sí, señor. Diálogo. Sí, guapísima. Diálogo es una de las canciones que encontráis en este homenaje trianero, en el que también pues participan, entre otros, como poniendo voz ahí al asunto, pues Jota de Los Planetas, Juan Alberto de Niños Mutantes, el gran Kiko Veneno, Noni Yale de Lori Meyers, Antonio Arias, Lagartija Nick y 091, también están Jota y Manu Ferrón, del grupo de expertos Solinieve, con Annie Bisuit. Y luego pues también hay representación flamenca, está Argentina con Juan Habichuela Nieto, está también El Niño de Elche y Estella y Solea Morente, o sea que el plantel es más que lujoso, los resultados pues hay de todo, como casi siempre en este tipo de álbumes, pero desde luego solo por encontrarnos con canciones como esta a cargo de Miguel y algunas más, por supuesto, pues ya merece la pena hacerse con el artefacto. Por lo menos escucharlo y quedarse con la copla, que es de lo que se trata. Así es. Cambiamos de tercio. Nos vamos a la parte centro. Sí, sí, sí. Ahora a la capital del reino. Subimos para la Carpetania, para la meseta, porque aquí en Madrid suceden mogollón de cosas. Y la verdad es que hay una escena de grupos que pues ahí pululan por los subterráneos de la ciudad, que tienen también unas cuantas cosas interesantes o importantes que contar. Así que vamos a ir escuchando algunos. Por ejemplo, vamos a escuchar el nuevo EP, el nuevo maxi, el nuevo vinilazo de Los Claveles. Hay un teléfono escrito en una pared, Roma 93, la tipografía. Y al leerlo me siento como en casa, y al leerlo no puedo evitar una arcada. Sentado en una esquina del mobiliario, los de seguridad te miran con recelo, cuando le saquen a rastras quedará una mancha en el suelo, en el suelo, en el suelo. Al fin. final de algo, al final de algo, al final de algo, al final de algo. Pero lo que yo quiero es escapar de una vez, Alza me llevará por toda España. Y en el último banco de la estación, pálido y con ojeras te espero. Realismo sucísimo, el que, bueno, esa es la apuesta, o parte de la apuesta de Los Claveles, un grupo madrileño que, pues también hace poquísimo, hace un par de meses, publicó un nuevo trabajo, un nuevo disco, un EP titulado Ojos, es un vinilo muy majo, en edición limitadísima, son 12 pulgadas, son 4 canciones, pero también lo podéis disfrutar gracias a inventos como el Bandcamp. Sí, señor. Si lo hacéis, pues encontraréis canciones como esta Estación Sur de autobuses, que cualquiera que haya pasado por este punto de nuestra ciudad, pues se hace cargo del asunto. O sea, dirá, pues bien visto. Bien visto. Es lo que había. Es lo que suele haber, o por lo menos es parte de lo que suele haber y de lo que uno se puede encontrar a poco que se ponga a mirar en derredor, ¿sabes? Así como de reojillo, pues es fácil encontrarse viñetas, estampas, como las que describen Los Claveles en esta canción. Ya lo han presentado, ya han hecho sus conciertos de presentación de este Ojos, de este EP en 12 pulgadas, y ahora pues me imagino que habrá que esperar a después del verano para poder disfrutar del directo de Los Claveles pues de cerca, ¿no? Nada, lo mismo, pues si os ha molado, seguirle la pista y... ¡Qué remedio! Y a por ello. Mola este grupo Los Claveles, ese a mí me suena a punk de los 80, ahí, más suavecillo, pero está guay. Y seguimos aquí en la capital, sí, sí, para hablar de otro grupo, o para por lo menos escucharles. Escucharemos primero y hablaremos después. Pues hagámoslo así, por esa orden. Hablamos de Biznaga. Sirve para nada. mucho veneno, ¿eh? Muchísimo veneno. A Biznaga ya los hemos escuchado aquí en la Isla de Encanta, ya los hemos pinchado y la verdad es que es uno de los mejores grupos nuevos que hay en el rock español. Y ojalá sigan, o sea, ojalá sigan adelante, ojalá no tiren la toalla y continúen haciendo canciones como este Máquinas Blandas, que podréis encontrar en su primer álbum, Centro Dramático Nacional, que acaba de ver la luz, acaba de publicarse en este mes de junio y que es uno de los discos sin duda destacados del panorama español en lo que va, en lo que llevamos de año. Es un trabajo que cumple expectativas, que eran muchas después de los EPs previos de este cuarteto afincado en Madrid, aunque fundado por dos malagueños que se conocieron aquí a través de un amigo común y que dijeron, yo qué sé, vamos a hacer... Hacemos algo, tal, no sé qué. Yo tengo unas letrillas por aquí, el rollo punk, tal. Y demos algo de tormento. Y fíjate, hasta dónde estamos, o de qué estamos hablando ahora. De un grupo que, de verdad, grupos como estos salen muy de cuando en cuando. 10 cortes y a ver, el Centro Dramático Nacional. Y a ver si también conseguimos que vengan, por cierto. A mí me encantaría. Estamos abiertos. Ellos. Me encantaría charlar con ellos. Un ratillo aquí. Que venga, que venga. Aquí al lado de la chasca. Mientras tanto, podemos pinchar en su Bandcamp y podemos ir escuchando esos 10 cortes porque los tienen a eso, a tiro de clic. También quienes los amantes del vinilo y que tengan ahí unos durillos en el bolsillo, pues lo podéis trincar porque el álbum se publica en vinilo a través de Holy Cuervo. Holy Cuervo, sí señor. Garantías de calidad por todos los lados y muchas ganas de ver en directo a Biznaga porque nos perdimos la presentación de Centro Dramático Nacional el pasado viernes, fue en la Sala del Sol. Somos lo peor. No, es que... No da para tanto, ¿no? Para tanto no llegamos, tú lo has dicho. Pero bueno, habrá venganza, esperamos que pronto la haya. Que no hablamos, no nos referimos a la capital del Tribunal Internacional ni antigua capital de los Países Bajos, que no. La Haiga o la Haya. No hilen tan fino, que no es para tanto. No van por ahí los tiros. Seguimos en Madrid. Eso es, no nos movemos, nada, ¿no? Hasta casi, bueno, no, sin el casi, hasta el final. Hasta el final. Hemos empezado en Barna, nos hemos dado un buen pirulo por Cataluña, hemos hecho ahí una escala en Sevilla y Granada, pim pam, ahí entre medias, sobre todo Sevilla, y ahora pues hemos venido a casa. Carpetania total hasta el final. Aunque el gran final va a tener también ahí un componente granadino, pero bueno, no vamos a anunciar, no anticipemos, no adelantemos, esos. Calma. Ya vamos, veremos. vamos, adelantamos, seguimos, avanzamos. Y escuchamos a otro grupo del underground madrileño que también pues mola lo suyo. Se llaman Los Nastis. Escuchen. Siento mucho por ti. Así suenan los Nastys, ¿eh? Van a saco, qué jodidos. Qué panda, la madre que los cago. Pues me lo encontré así, es la canción que titula su EP, el EP que han publicado pues en este 2014 y que de alguna manera pues nos pone enseguida en situación. Lo suyo es el garaje primitivo, cafre, de libro, de manual, y los mozos tienen la energía suficiente, estaría bueno con los jovenzuelos que son, como para hacerlo despegar y hacer que funcione y que la cosa sea creíble. El EP está publicado a través de un sello histórico que también en su momento, hace más de 30 años, pues ponía en circulación discos con este mismo espíritu que el de los Nastys, Tres Cipreses. Y nada, pues también decir que son de alguna forma pues compañeros de fatigas, de escenas y de escenarios de algunos de los grupos que han sonado y sonarán en lo que nos queda de programa. Así que, sin más preámbulos, Julito, vamos a por otros. Pura dinamita. Y seguimos aquí, Le Encanta, y más canciones, más grupos, y esta vez no tiene nada que ver con Torrebruno. No, yo quiero empezar por ahí, para aclararlo. Bueno, porque no tiene nada que ver, a los pero que opinamos canas, Trigger Leones, así a priori, sin decir nada más. Pero es su historia. Te puede atravesar la cabeza. ¿No? Es la inspiración del grupo fijo. Aunque no tenga nada que ver con Torrebruno, seguro que el geniecillo italiano está detrás de esto. Escuchamos a Tigres Leones. Pájaros es la canción que abre el nuevo trabajo de Tigres Leones, otro grupo de Madrid que también lleva tiempo trabajando y que, en fin, pues merece mucho la pena. De hecho, esta es probablemente una de las mejores canciones que hayan publicado y la podéis encontrar no solamente en su Bandcamp, sino también en un cassette. En un casete, sí, no pasa nada. De los de rebobinar con Vic. Sí, eso, de eso, en una cinta. Pues la han publicado también en cinta con buen criterio, todo hay que decirlo, porque cómo sonaban las jodías. Y lo os podéis hacer con ella a través de pues de la tienda virtual, por ejemplo, del sello que la publica, que es Sonido Muchachos. Eran tres canciones las que os encontraréis: Pájaros, Biznagas, hay que ver, qué casualidades. ¿Cómo somos? Y España Muerde. Os lo recomendamos porque está realmente bien este nuevo single, este nuevo EP de Tigres Leones. Muerte a los muertos, se titula. Nos vamos a despedir, Julito. Vamos a despedirnos, pero por la puerta grande. Sí, nos vamos con Vinila Von Bismarck, nada más así. Y nada menos. Nos vamos con su nuevo disco, que se titula Place With No Name, y que está estupendo. El anterior, el que grabó junto a los Laquidados, ya molaba. Lo que hizo con Cracovia no estaba nada mal. Pero aquí está que se sale, la amiga Irene. Y no lo decimos en términos, en fin, lúbricos. Estético. Que también, porque, en fin, su trabajo en el ámbito del burlesque es más que conocido. Es que es un disco hecho y derecho con Sonny Dacco, con unos músicos estupendos, la producción de un grande como The Legendary Tigerman, uno de los ilustres del rock portugués, y, por supuesto, su personalidad y su buen hacer. Así que nos despedimos con Vinila Von Bismarck, con Electrify. La semana que viene no prometemos nada, algo se nos ocurrirá. Aquí estaremos. Os dejamos con ella, con Vinila, a ver qué os parece, a ver cómo suena esto. Va para allá. Hasta luego. Sean buenos.